Eso, para la gente de los Andes, como siempre. Para el amigo Cookie que está escuchando ahí en el tren. Esto dice: hoy acá en el baile, sí, sí. Todos los villeros, sí, sí. Vamos a quedar super gedientos. Sí. No nos importa nada, que arrancamos caravana. Y encima pintó. Carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arrancate un verde y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redes controlados. Y siempre vamos a cantar. ¿Cómo dice? Cumbia villera. Eso. Y las palmas arriba. Para toda la gente, che. Cumbia peposa para toda la gente de la Zategui. Feliz cumpleaños, amiga, tarde pero seguro. Dice Pepo: hoy acá en la radio, todos los villeros, vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Hoy no hay falso asado, no, no. Está la parrilla llena. Dale, arranca uno de ese y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redes controlados. Y siempre vamos a cantar. ¡Dice! Cumbia villera. ¡Eso!